Símbolo 2. Elementos de la documentación. Elementos fundamentales. Toda documentación, cualquiera que sea el tipo o su clasificación, específicamente presenta 6 elementos fundamentales y en cierta manera inalterables. Fecha. Es importante que toda documentación que se elabore tenga la fecha de elaboración respectiva, con la finalidad de tener un registro adecuado del documento que se emite y se tenga conocimiento de la vigencia de la misma. La finalidad de todo documento que se emita tenga vigencia de la misma. Destinatario. Cuando se elabora el documento, por ende se conoce a la persona que será enviada la documentación, es decir, que se tiene el destinatario, puesto que el texto que se procesa irá siempre dirigida a una persona, institución o entidad, por lo que se define que toda documentación tiene su destinatario, que será la receptora de nuestra documentación. Referencia. Partiendo desde el concepto policial, el tiempo es muy valioso para el desarrollo de las actividades y funciones específicas, por lo que la oportunidad y rapidez son muy importantes, por lo cual en la mayoría de los documentos policiales vienen especificados por una introducción corta y directa el contenido central de la misma, situación que despertará el interés del destinatario. Encabezamiento. El documento por lo general tiene una presentación de acuerdo al tipo o característica de la misma, donde contienen el membrete, nombre del documento, destinatario, referencias, etc., que se denomina encabezamiento. Es también importante dentro la documentación, puesto que ahí se detallarán los aspectos más esenciales del documento. Contenido. Es la parte central del documento, donde se especifica inextensamente los motivos o intereses que conllevaron a la elaboración de esa documentación y su posterior remisión, detallando las causas, problemáticas, disposiciones y otros de un tema o caso específico. Despedida y firma. Como norma protocolar, la despedida es la etapa del documento donde el remitente expresa un saludo al destinatario, que de acuerdo al conducto regular deberá ser sobria y expresiva. En la misma se reitera las consideraciones o atenciones pertinentes como símbolo de caballerosidad y respeto, concluyendo finalmente con la rúbrica y firma correspondiente de la persona que emite o expide el documento, acompañando siempre del sello de unidad que legaliza en cierta forma al documento. Características permanentes. Son especificaciones necesarias, que nos sirve para la presentación del documento. Encabezamiento. Tiene una presentación de acuerdo al tipo o característica de la misma, donde contienen el membrete, título, fecha y número de registro de la correspondencia. Membrete. Es la identificación del comando, organismo o unidad policial que procede el documento, el mismo que va acompañado de un logo o gráfico. Título. Nos da referencia del tipo de documento que se emplea. Fecha. Señala la vigencia de elaboración del documento, la misma que también sirve para el registro y archivo de la documentación. Número de registro de la correspondencia o CITE. Debe tener un registro alfanumérico de manera correlativa con la finalidad de organizar el archivo de manera ordenada y clasificada. Destinatario. La misma que deberá ser escrita correctamente, especificando grado, profesión, nombres y apellidos completos, cargo, unidad a la que pertenece. Grado, profesión, nombres y apellidos completos. Al referirnos como destinatario, denotaremos a una persona en particular, la misma que es identificada a través de sus nombres y apellidos. Cargo. Debe ir acompañada del grado jerárquico policial y el cargo que actualmente desempeña. Unidad a la que pertenece. Debe indicar a la unidad donde pertenece. Contenido o cuerpo. Es la parte central del documento, donde se especifica los motivos o interés que conllevaron a elaborar la correspondencia. Instrucciones o disposiciones van dirigidas al destinatario, misma que va al cumplimiento de la misma. Mensajes y otros. No debe llevar un contexto autoritario, sino un pensamiento de cordialidad y amistad. Despedida. Deben llevar los saludos de cordialidad y atención para con su persona, observando el mando jerárquico policial respectivo. Remitente. El remitente rúbrica y firma el documento, como garantía de autenticidad, detallando el grado, nombres y apellidos completos y firma, lo que debe evitarse cometer errores. Características alterables y barra o condicionadas son el dimensionamiento y de acuerdo a su utilidad o funcionalidad. Formato del membrete, donde va como referencia el nombre de la institución o la dirección, organismo o unidad operativa y el distrito de la jurisdicción correspondiente. En la primera línea debe llevar el nombre de la policía boliviana. En la segunda línea debe llevar el nombre del comando respectivo, EJ, comando general, comando departamental, dirección nacional, etc. La documentación procedente de las direcciones nacionales y comandos departamentales de la policía debe llevar el logotipo o escudo. La documentación procedente de las unidades y organismos de la policía boliviana debe llevar carabinas cruzadas como logotipo de procedencia. La documentación procedente de los comandos regionales, fronterizos provinciales o cantonales, debe llevar el escudo nacional. Formato, dimensionamiento y características de la esquela. Son textos breves, cordiales y afectuosos que emite la superioridad para felicitar u ofrecer condolencias, y tenemos dos modelos, de hoja simple. No precisan ser dobladas para insertar al sobre. En su generalidad lo utiliza el señor comandante general de la policía boliviana. De hoja doble. Se utiliza en un lado de la hoja, ya que generalmente son utilizados por los directores nacionales, comandos departamentales, unidades operativas, etc. Su herramienta es más de relaciones públicas. Los sobres y sus características. Su finalidad es de proteger el documento elaborado, ya que estas deben estar bien cerradas. En la policía boliviana también se utiliza los sobremanilas de diferentes tamaños. Importancia de los sellos. Representa al organismo, unidad o repartición policial de donde se origina la documentación o correspondencia. Además, es una forma obligatoria que nos garantiza y avala el contenido documento. Además, sirve ante cualquier tipo de falsificación o sabotaje. Las abreviaturas y su empleo. En la policía boliviana se utiliza dos tipos de abreviatura. Abreviaturas de índole policial. Son aquellas de carácter policial, EJ, policía boliviana guión pol, bol, comando general guión do, gral, comando departamental guión do, tal, comando provincial guión do, provincia, secretaria general Estria Gral, divisiones y accidentes guión dip, ac, departamento guión departamento. Abreviaturas de índole comercial o estandarizado. Son aquellas que son utilizados por instituciones, empresas, EJ, área guión artículo guión artículo, documento guión doc, doctor guión doctor, señor guión señor, visto bueno guión bo, bo, memorándum guión mem. Formas de detallar las siglas de elaboración de documento. Se lo utiliza abreviando el nombre y apellido del que firma el documento, del jefe con mayúscula, y del que redacta, secretario con minúscula, el proveído. Se toma el principio de conducto regular para la comunicación entre el personal subalterno y la superioridad. EJ, a 14 de julio de 2010. El presente informe que antecede elévese a conocimiento del comandante general de la Policía Nacional y sea con las formalidades de rigor. Formatos de papel. Oficio 21X33. Carta 21X28. Memorándum 21X22. Esquela 11X12,